sabrosa, dicen los San Jacintero. Esta sí es cumbia sabrosa, esa que inventó Landero. Que bailamos en la costa, esa que inventó Landero. Que bailamos en la costa. Cualquiera se le enseña, esta nadie me la tacha, a cualquiera.